chocolate Tacuba, por favor. ¿Qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Un chocolate? ¿Un bizcocho? Este no, ahorita se lo voy a sacar. ¿Dónde estás?